La clase de segundo B nos trae hoy a Música Coronada una canción andaluza al ritmo de tanguillo. Madre ni carbonero.